Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, lunes 21 de septiembre de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo sin restricción. Domingo 20 de septiembre, ya está integrado como cada domingo el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, en esta segunda parte. ¿Estuvo mucho en la fonda? ¿Hubo fonda o no hubo fonda por ahí por donde usted vive? No sé, a usted me dijeron que lo vieron por ahí en una fonda clandestina. En una chingana clandestina. Una chingana clandestina lo vieron. Está bueno, ¿eh? Eso te... no se nos ocurrió haber inventado una chingana clandestina. ¿Algunas lucas dicen que ellos? No lo vayan a empezar a buscar los fiscalizadores. Bueno, algunos dicen que andaban fiscalizando, sobre todo los que tienen atribuciones para eso. ¿Cómo está, presidente? ¿Logró disfrutar algo lo que es el 18 o no lo logró? Un poquito. Ah. Pero, bueno, por lo menos puse la bandera. ¿Ya? ¿Se subió al techo? ¿Se subió al techo? No, es porque sí. Claro. ¿Puso la bandera nomás? Estuve también cocinando algunas cositas. Ah, ya. Como todo el mundo, si en eso estamos. ¿No? Ya, está bien. ¿Logró juntarse con algunos familiares que no había visto? ¿Alguno por menos uno o dos? No. ¿No? No. Absolutamente restringido. Restringido, ya, guardando las distancias. Guardando las distancias, qué bien. No la distancia social, las distancias. Las distancias, sí. Diputado, ¿cómo usted está, cómo se puede enfocar todo lo que llegó hasta, pongámosle un punto, hasta esta fecha de las fiestas patrias? Había mucha esperanza en la gente, en términos generales, de qué es lo que podía suceder, cómo podía hacerlo. Algunos se salieron del marco, otros lo lograron mantener. ¿Cómo siente que ha sucedido todo esto? Tiene que ver con la pandemia, por supuesto. Bueno, yo creo que hemos vivido momentos tal vez inesperados para algunos, que algunos los esperaban, pero no pensábamos que se iban a dar tal vez como se dieron. Pero bueno, el pueblo ha sido protagonista después de muchos años en la historia de nuestro país. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de producir cambios porque el pueblo ha entendido que tiene que ejercer su soberanía. Y caramba que lo ha hecho, impuso un acuerdo para un proceso constitucional, constituyente. Claro, están también las demandas sociales. Y eso está larvado porque vino la pandemia, y la pandemia agudizó aún más todavía esa crisis, ¿no? Entonces se han postergado, creo yo, un poco el proceso de demandas que yo me imagino que van a surgir en algún momento porque se ha agravado mucho la situación de la familia. Hemos visto también la mezquindad del gobierno. Yo no digo que no haya entregado ayuda, ha entregado, pero ha sido bastante mezquina, focalizada, bastante a destiempo. E incluso algunas cosas no las quería hacer, como el permitir el retiro del 10% de fondos previsionales. Y muchos de derecha tuvieron que votar a favor de eso, que era una reforma de quórum alto, y que para poder aprobarlo hubo que contar con votos de la derecha, pero creo que en eso también ejerció su papel la soberanía popular, que insistió, yo diría, de manera muy muy grande, transversalmente, de todos los sectores sociales, para que eso fuera posible. Y todos los vaticinios de que Chile iba a caer en bancarrota, de que esto solo favorecía a los más ricos, que le estábamos entregando plata a los que ganaban más, etcétera, etcétera. Yo creo que ninguna de esas cosas pasó, sino que pasó todo lo contrario, que el pueblo vio que podía, por su intermediación, apelando al poder legislativo, obtener, ¿no es cierto?, solución a sus problemas. Y creo que eso va a empezar a marcar hacia el futuro, va a empezar a marcar hacia el futuro, y en el proceso constituyente tiene que marcar todavía con más fuerza. Hugo Guzmán. Diputado Telier, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, hola, yo le quería preguntar, aprovechando esto de la, no tanto las fiestas patrias, sino de las glorias del ejército, voy a gloria del hacer una pequeñísima introducción. A raíz de los sumarios de la Contraloría en contra de 7 generales de Carabineros, el general director Mario Rosa hizo declaraciones cuestionando la labor de la Contraloría. Habló de una arremetida, tácitamente a través de otros medios hizo consideraciones, pudiéramos decir, políticas respecto a lo que pretendería la Contraloría. Y hoy sale una entrevista al comandante en jefe del ejército, donde, por ejemplo, le preguntan de derechos humanos y él no contesta sobre las violaciones a los derechos humanos, sino que hace una aseveración política y dice que se tardó mucho en condenar la violencia durante la revuelta social. Después insiste en que la gente no estaba por las movilizaciones con el carácter que tuvieron en esos días. Se manifiesta además, le preguntan si José Miguel Vivanco, que es el jefe de Human Rights Watch, si es asesor del ejército, dice no, pero lo consulto de vez en cuando, es un amigo. Bueno, todos sabemos la postura y el trabajo de José Miguel Blanco. Y también hace otras aseveraciones que son de carácter político. Entonces yo, más allá de lo que dijeron puntualmente Mario Rosa, el comandante jefe de ejército, yo le quería preguntar si en estas coyunturas se están viendo roles de los jefes militares y policiales que están traspasando su marco institucional y se están inmiscuyendo en temas que son políticos, de los cuales ellos no deberían ser tan deliberantes. A ver, la declaración del general en jefe del ejército es como de dulce y de agraz, podríamos decir. Y yo creo que él todavía está en deuda con algo a lo cual se comprometió al comienzo de su gestión. Y es que él se comprometió a hacer una reflexión profunda en el ejército, primero respecto al tema de la corrupción que ha agobiado al ejército en los últimos años, y él dijo una reflexión sobre los últimos 50 años del ejército, y planteó también una reflexión respecto del tema de los derechos humanos. Yo creo que todavía está en deuda, sobre todo en relación al tema de derechos humanos, así que, porque no sé qué más avanzado. Él debería referirse a eso en algún momento, ya va, luego va a terminar su mandato y no va a pasar nada. Él plantea otras cosas, dice, bueno, yo esperaría que pudiéramos cerrar la brecha de las diferencias respecto a ese tema y que podamos actuar en confianza, el ejército, la población, la civilidad, etcétera, para despejar hacia el futuro. Bueno, yo con eso puedo estar muy de acuerdo, pero ¿qué es lo que hay en concreto? ¿Qué propuestas hay en concreto de parte del ejército? Yo creo que él tiene derecho a hacer propuestas, ¿no? Ahora, claro, se dice que tiene que hacerlo a través del ministro de Defensa y que sus opiniones tienen que ir primero al ministro de Defensa, que es su superior inmediato. Ahora, ¿quién puede predecir qué carácter va a asumir una protesta social con la profundidad que la que tuvo lo que partió el 18 de octubre del año pasado? ¿Alguien podía decir que va a tener los ribetes que se dieron, de que una gran parte se movilizaba pacíficamente, pero otra parte indudablemente indignada también causó actos que podrían ser, decirse que eran actos violentos, o también hubo participación también de narcotráfico, delincuentes, que eso está, se sabe. Pero no se puede por eso condenar a la movilización social ni decir que todo eso es violencia, porque eso es lo que hace el gobierno. Y yo no me gustaría que el comandante en jefe asumiera esa posición, porque eso es peligroso, porque él mismo dice, el ejército no está preparado para enfrentar confrontaciones de tipo social y política, ¿no? No tiene los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos que tienen las Fuerzas Armadas y el ejército? Bueno, son las armas. ¿Y cómo va a emplear las armas en una confrontación social? Porque, bueno, se dan distintas connotaciones, pues hay barricadas, hay incendios, difícilmente podríamos estar de acuerdo con los incendios, pero no eran atentados contra las personas, que no hubo, por parte de manifestantes. Lo que sí resultaron fueron muertos a causa de la represión, tanto de la policía como de militares. Y eso no está totalmente aclarado. Tiene que aclararse cuáles son las responsabilidades del gobierno. Y me parece muy bien lo que ha hecho Contraloría, que lo que ha buscado es en este caso, investigar si es que realmente Carabineros usó correctamente los protocolos que, a los cuales tiene que atenerse en estos casos. Eso es lo único que dice Contraloría. No está diciendo nada más. Y Contraloría tiene derecho a inmiscuirse en todas las instituciones del Estado, ¿no? Bueno, Contraloría tiene que aprobar el financiamiento, etcétera, etcétera. Tiene que velar porque las leyes se cumplan correctamente. Y el actuar de la Contraloría ha sido capaz de abrir, a dar a conocer, transparentar hechos de corrupción, por ejemplo, en la administración pública, y que también se han dado en el ejército, en Carabineros, cosas que no podemos dejar de tener en cuenta. Entonces, a mí me parece que si lo que dijo el general es una propuesta de un diálogo, ¿no es cierto? Yo no tendría problema en participar en un diálogo de esa naturaleza, y que yo creo que va a tener que darse, porque evidentemente que en el proceso constituyente que viene, el tema de las Fuerzas Armadas, de las policías, yo creo que va a ser un tema. O sea, muchos están planteando que es un tema necesario de abordar, ¿no? Y ojalá se haga con la altura de miras necesarias, ¿no? Y creo que eso hace falta. Así es. ¿Javiera? ¿Tiene alguna...? No ha levantado el dedo, tiene que levantarlo. Estoy silenciada porque no encontré mis audífonos hoy. Ah, ¿y por qué no lo encontró donde la funda lo dejó? Pues, a lo mejor. No. Hola, diputado, ¿cómo está? Lo veo muy bien. ¿Cómo está, Javier? Estaba escuchando lo que decía porque había leído en la mañana esta entrevista aludida, y hay otro elemento que me llamó la atención, que respecto a la constitución política, que es en el fondo respecto a este concepto de la prescindencia política y de cuáles son los elementos que el propio general Ricardo Martínez dice que deberían como existir o permanecer sí o sí. Y también se abre un debate respecto a cómo se elige a quienes los generales, y que en el fondo se menciona como experiencia política que en la Constitución del 25 lo elegían con aprobación del Senado. Y bueno, todo un debate que se va a ir abriendo de ese tipo. Entonces, en realidad mi pregunta es qué elementos son... indispensable, ¿a qué refiere un poco este concepto de la prescindencia política, y qué opina usted, diputado, respecto a esto? Claro, se dice que lo que dice la Constitución es que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en política, eso es prescindencia política. Eso no quiere decir que no participe, porque los militares en Chile votan, por ejemplo, y ya tienen que tener una posición política, es decir, la tienen, sus cuadros la tienen. Ahora, la institución como tal no puede adoptar una posición política. Porque cuando la adopta, bueno, se produce lo que se produjo el 73. Exactamente. Porque si un ejército que tiene el monopolio de las armas se inmiscuye en una confrontación política o social, en que lo que pueden haber también actos que algunos consideren de violencia, pero que nunca pasan a mayores, bueno, el ejército entonces ya quiere decir que va a intervenir en favor de un bando. Y las cosas no tienen que dirimirse así si queremos construir una democracia con la que todos estemos de acuerdo, tienen que dirimirse de otra manera, a través de la votación, de la participación de las personas. Hoy día todo el mundo quiere participar, ¿no es cierto?, de discutir su destino, su futuro. Tiene que abrirse el cauce a eso. Pero esa es la prescindencia política, y yo creo que eso debiera seguir así. Lo que no quiere decir de que no se puedan, que los militares tengan que estar con un amordazo, tampoco es eso. Yo creo que se puede construir mucho y han contribuido en algunas cosas, porque hay que separar lo que fue el golpe, lo que fue esa actitud criminal de generales, ¿no es cierto?, y de oficiales de las Fuerzas Armadas. También tenemos que rescatar a los que estuvieron en contra del golpe. Pero tenemos que separar eso de lo que tenemos que construir hacia adelante, teniendo la experiencia presente de entonces, teniendo presente esa experiencia, muy presente. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿están los militares hoy día, se ha madurado al punto de querer dar esa discusión, de participar de lleno en una sociedad democrática, sin que tengamos encima una espada de Damocles? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque, bueno, tenemos ejemplos ladito nomás por el otro lado de la frontera, en Bolivia, quien pensaba que de la noche a la mañana se dio un golpe militar. ¿Quién pensaba en eso en Bolivia? Nadie lo pensaba, ¿no? Con un gobierno que tenía una mayoría, que se dijo que se había cometido un fraude en la elección, después resultó que no había fraude, pero la OEA dijo, no, dijo, si sabemos que hay un fraude. Eso bastó, fue el motivo por el que se diera un golpe de Estado. Es decir, así aparece muy fácil que en este caso partidos de derecha puedan influir en los ejércitos para arrastrarlos hacia aventuras como fue el golpe de Estado en el año 73. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos son unas fuerzas armadas que representen realmente a todos, realmente a todos, y que permitan la actuación democrática, si eso es lo fundamental. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, después de las fiestas patrias, y prácticamente en horas que terminaron las celebraciones, porque el día 20 es como para arreglar la cañita para algunos, ¿no? ¿O no? Yo no veo a ninguno, no, no hay A nadie que esté. usted lo necesita, parece bastante. Un poquito sí, un poquito, no sí. mucho, pero sí. Estamos ya muy cerca de la trascendental ocasión en que los chilenos podrán ir a votar, porque si están de acuerdo con una nueva constitución, aprueba que se realice una nueva constitución y que esa constitución sea además integrada totalmente por ciudadanos que están elegidos, que se han elegido. Y estamos tan cerca con el fantasma de la pandemia que incluso la Organización Mundial de la Salud está alertando en Europa de que esto, un rebrote podría ser grave, hay situaciones. ¿Y cómo siente usted que está todo dado en Chile en este instante para que haya una gran participación de chilenos que obviamente puedan legitimar lo que se apruebe el próximo 25 de octubre? Mire, da la impresión, yo no soy científico, ¿eh? No pertenezco tampoco a la Organización Mundial de la Salud, ni soy médico, pero por lo que he leído, da la impresión que el rebrote que se está dando en Europa se está dando por el cambio de estación. O sea, entran ya al otoño e invierno y recrudece de nuevo el virus. En Chile creo que vamos saliendo del invierno. Y claro, se han morigerado entonces los contagios, es más bajo el índice, y deberá bajar más todavía. Y claro, pero ya cuando entremos de nuevo al cambio estacional, seguramente en ese momento vamos a tener que preocuparnos. Y esperemos que en ese momento ya esté la vacuna, alguna de las vacunas que se han anunciado, ¿no? La más cercana parece que es la rusa, después está la china, incluso hasta Trump anunció para abril del otro año una vacuna. Y ojalá nos llegue. Y que le llegue gratis al pueblo. Pero hasta ahora da la impresión de que se están dando las condiciones. Y si se actúa con la prevención necesaria, creo que se puede ir a votar. Claro, salvo que exista un rebrote, una cosa que sea incontrolable, bueno, en ese caso es difícil. Pero hasta ahora, por los índices, pareciera que no va a ser así, pero nunca se sabe. O sea, yo tampoco puedo predecir eso. Pero hasta ahora las cosas van como para que se pueda ir a votar con cierta tranquilidad y tomando todas las medidas. Además que ya el servicio electoral ha tomado medidas. Por ejemplo, la votación va a durar 12 horas, van a haber horario para los adultos mayores. Los que estén contagiados en ese momento con el virus se dice que no van a poder ir a votar, no van a poder ir a las mesas, que debería haberse buscado la forma para que votaran de alguna manera, pero no se dio esa forma. Se va a mantener la distancia social, van a haber todo tipo de materiales como gel, mascarilla, yo creo, suficientes como para que las personas puedan ejercer su derecho. Yo esperaría de parte del gobierno, que no es muy entusiasta de que la gente vaya a votar, porque ven que mientras más gente va a votar, mayor va a ser la derrota, que al menos diera facilidades para la movilización de la gente, que intensificara la cantidad de medios, ¿no es cierto?, de transporte, porque mientras menos medios de transporte hay, más se demora la gente en ir a votar y más aglomerados tienen que ir dentro de los vehículos. Yo creo que esa es una medida que está pendiente. Y tiene que dar instrucciones mucho más claras y sacarle a la gente de encima el temor que algunos quisieran, ¿no es cierto?, instalar un terror sanitario en nuestro país. A mí no me parece eso. Bien. Bueno, quiero decirles que Hugo Guzmán se tuvo que retirar. Tienen un encuentro internacional de directores de medios y nos pidió que se explicara que se tuvo que retirar. Pero le agradecemos que haya estado con nosotros como cada domingo por medio, digamos. No le tocaba este domingo. Le tocaba y nos suplió porque Patricio Palma está hoy día con una afección producto de las cuecas que bailó en las ramadas que instaló. Así que no pudo estar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó de luz que no puede hablar? No, dice que hizo una fuerza mal hecha y está con una situación que tuvo que ir a ver el médico, así que muy bien. Javier, que se mejore, le deseamos mejoría. Que se mejore, sí. Vamos a hacer un alto a esta hora, regresamos enseguida con lo que hay tras cada noticia. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Volvemos con la conversación. Y junto al panel del programa de Domingo y el diputado Guillermo Teller. Javiera. Quería también poner sobre la mesa todo lo que está pasando con la acusación a Mañalich, que vi que no se hizo con votos de toda la oposición. Y bueno, hoy día, ¿para qué también puntualizar esta entrevista que le hacen en profundidad en distintos medios de prensa, donde obviamente se saca los pillos, como se diría en buen chileno, ahora que estamos post-18. Así que, bueno, eso en general con la... Bueno, yo creo que en relación a esa acusación se está considerando en la Cámara de Diputados, en la bancada del Partido Comunista la firmó, representantes de la bancada la firmaron. Creo que hay dos partidos que no la firmaron, parece que de oposición, pero todo el resto la firmó. Seguramente se está discutiendo en las bancadas para ver ya si realmente hay elementos como para llevarla adelante. Ahora hay algo que ayuda, que es un informe que salió hace poco, en que la verdad es que cuestiona bastante el trabajo que hizo el ministro Mañalich, en que le atribuye muchas responsabilidades en la forma cómo se expandió tan rápidamente el contagio y que él no tomó las medidas pertinentes, sino que fueron medidas muy limitadas y que podrían haber resultado en muchos casos incluso fatales. Bueno, todo eso hay que estudiarlo al detalle y acordémonos que es una acusación constitucional, o sea, tiene que establecerse que aquí hubo una falta a lo que la Constitución plantea a un ministro de Estado y que en este caso tenía una responsabilidad tan grande como la del ministro de Salud. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y claro, estamos ya en la salida de las fiestas patrias y claro, todo nos acerca hacia el proceso constituyente. Sin embargo, uno tiene que ir midiendo cuáles son las formas en que va a tomar la participación ciudadana. Hoy día aparecen unas supuesta encuesta, yo siempre les pongo mira bajo la mira de la incredulidad algunas cosas porque la hacen muy rápida, de que había bajado la cantidad de opciones por participar en la votación dada las circunstancias de pandemia. Lo publica, por supuesto, un medio de comunicación y no tenemos certezas de cuánta severidad tiene la afirmación. ¿Cómo siente usted esto que va a venir y se va a ir agudizando? Porque, tal como lo decía usted hace un poquito rato, el interés de de la derecha y de los gobiernos y, por supuesto, de los medios de comunicación que ellos manejan es que no haya mucha participación, cosa de desvalorizar el hecho. Claro, hay varias encuestas y trabajos que empiezan a manifestar esa idea de que la gente quiere ir a votar, pero por miedo no va a ir a votar. Entonces el fantasma del temor, del terror sanitario está por ahí presente, ¿no? Bueno, ante eso, nosotros por lo menos no estábamos en condiciones de hacer encuestas, pero yo creo que hay que poner atención a eso. Hay que ponerle atención, porque aquí se puede inducir una conducta frente al plebiscito, que sería la conducta de abstencionismo. Y sabemos que la abstención se da fundamentalmente en las comunas populares, que es donde está la mayor cantidad de personas a favor del cambio de constitución. Y que en las comunas donde está la mayor cantidad de gente que están por el rechazo, que es por allá por el Barrio Alto, esas votan en un 60-70%, mientras que acá en las elecciones pasadas ha llegado máximo al 30 en algunas, incluso algunas menos del 20. Entonces, tenemos que preocuparnos y yo creo que lo que hay que tener conciencia es que este es un momento histórico que no podemos desaprovechar, no lo podemos desaprovechar. Tenemos que jugarnos por ir a votar. Y se puede, tomando todas las medidas, se puede ir a votar. Se puede ir, ¿no? Y porque estamos en un proceso en que el Estado también es garante de la seguridad de las personas. Si usted me dice que un club de fútbol o incluso un partido político tiene que hacer un evento de esta naturaleza, es mucho más difícil que un club deportivo, una junta de vecinos o un partido político pueda dar garantías para ir a votar. Es más difícil. Pero en este caso es el Estado el que está dando garantías y hay que exigirle todavía mucho más. Pero también depende mucho de la voluntad personal en esto, de la voluntad personal. Y si hay la decisión de cambiar la constitución, bueno, las personas que estén en eso, muchos de los que salieron a las calles a demandar este cambio de constitución, tienen que hacerse de la idea de que tienen que ir a votar, buscar la forma. Eso es. Javiera. Respecto al tema del plebiscito, claro, han salido como varios encuestas o esta como idea del miedo o de lo que va a disminuir. Yo a la vez igual me he sorprendido, obviamente puede tener un sesgo, de que he escuchado a harta gente que es como del perfil que uno más o menos estaba acostumbrado a que no participara, tipo más joven, que sí están como entusiasmados con ir a participar, o también jóvenes que han cumplido los 18 años, también tienen súper claro como dónde está la circunscripción electoral que les toca. Entonces, igual ahí pudiera también haber un efecto de cambio, por decir así, como el votante probable, por decirlo de alguna forma, porque como también hay una asociación del COVID-19 con cómo afecta a los adultos mayores, pudiera también como haber un sesgo de ese tipo. Pero se espera, por ejemplo, para hacerlo en pregunta, que haya como una mayor participación joven, usted, digamos, como en términos de proyecciones, entendiendo obviamente de que es una proyección, digamos, personal, ¿espera usted de que haya un cambio, por ejemplo, en eso? Porque varias veces ha dicho que los jóvenes van a participar más y eso en general nunca ha pasado mucho. Bueno, yo me alegraría mucho que los jóvenes tomaran esto en sus manos, ¿no? De ser posible el apruebo con una gran distancia sobre el rechazo. Porque es el futuro del país el que se está discutiendo, no sé, para cuántos años más. Una constitución que nos va a regir por muchos años, se cambian las constituciones todos los días, ¿no? Entonces, es muy importante que los jóvenes estén participando. Y yo los veo con mucho menos temor, ¿no? Donde veo más temor es efectivamente los adultos mayores, que también son más vulnerables frente a el COVID-19, eso está claro. La mayor parte de los que han fallecido son ya mayores, muy mayores, y por lo tanto corren más riesgo. Por eso es que también se ha puesto horas para que vayan a votar los adultos mayores con todas las facilidades, no tengan que aglomerarse, etcétera. Así que, no, yo espero que sí, que los jóvenes participen. Y creo que hay algunos índices que nos están diciendo que sí, que van a participar mayoritariamente esta vez los jóvenes. Yo espero que eso sea verdad. Javiera, ¿no hay ninguna reacción de nuestros auditores? ¿No nos quieren el día 20 de septiembre? ¿Quién está escuchando nuestra audiencia? Les comento de dónde nos han llegado saludos, si quieren. Sí. Desde Suecia, desde Australia, desde Santa Juana, Quillota, Chillán, Barranco, Coyhaique, Iquique, Los Ángeles, Constitución, Copiapó, Ñuñoa, Villarrica, Yumbel, Maipú, San Bernardo, Macul, Estación Central, Pedro Aguirre, Cerda, Calera, Tango, Ñuñoa, El Bosque. Esos son los saludos que de momento nos han ido llegando. Igual desde Canadá se acaba de sumar también. Qué bien. No hay mucha disminución de nuestra audiencia. Inclusive parece que no, efectivamente no se salió mucho en este 18. O sea, no salieron de parranda. Presidente, esta semana se cumplió un acuerdo que se tomó con el Machi Celestino Córdoba y los huelguistas de hambre de Mapuche, prisioneros políticos mapuches. Se cumplió, al parecer, sin mayores dificultades, y este hecho indudablemente trae consigo una suerte de nueva visión de lo que está sucediendo en la Araucanía, porque había mucha presión sobre eso. ¿Cómo lo siente usted lo que está sucediendo en la Araucanía en general? Y yo tengo una sensación personal, no tiene que ver con ningún análisis, sino simplemente de que han aparecido una cantidad de hechos que me parece que no tienen que ver con la situación del pueblo mapuche, incendios de casas, cosas por el estilo de gente que tiene segundas viviendas por allá y que las han quemado. Entonces, hay algo que no está calzando en esta pelea, en esta lucha del pueblo mapuche por su situación de tierras y de aguas y todo eso que está permanentemente presente, ¿no? Claro, mire, yo me alegro que el Machi Celestino Córdoba haya podido ir a renovar su rehue, como se dice, que es importante. y que también que se le haya facilitado que el cumplimiento de su pena. Que eso tiene que ver con que los pueblos originarios, según los tratados internacionales, deben tratarse de acuerdo a ciertas condiciones distintas. Lo que no aminora, lo que no puede aminorar el cumplimiento de la pena, pero sí cumplirla de manera distinta. Por ejemplo, esto de que tengan que ir a renovar el rey, esas cosas. Ahora, claro, hay una lucha, yo creo que ha ido creciendo del pueblo mapuche por sus derechos, por tierra, por su reconocimiento, por su cultura. También ponen de manifiesto sus necesidades porque es una zona donde hay mucha pobreza. Y claro, eso aumenta cuando ve que el gobierno hizo un plan Araucanía con bombos y platillos a comienzo de año, pero no pasó nada, pues no mejoró la calidad de la vida de los mapuches. Algunos empresarios a lo mejor aprovecharon esa posibilidad, pero no los mapuches. Y hay cosas que se entremezclan, porque uno a veces queda con la duda, porque claro, el gobierno tiene la mirada de tratar todo de violencia y delincuencia, lo que no permite tener una mirada clara de las situaciones, porque con eso, entonces, todas las buenas intenciones que existen tras un movimiento como este, el movimiento las aplana, las aplana. Pero de repente emergen que se dice, no, mire, si los que atacan las caravanas de camioneros son los que protegen a otros camioneros, que son los que participan de la tala ilegal y del robo de maderas. Entonces, bueno, ahí uno se sorprende y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque todo eso se lo achacan al pueblo mapuche, o sea, todo lo malo que ocurre en la Araucanía se lo achacan al pueblo mapuche. Pero qué cosas hay entre medio, tampoco uno lo sabe porque no es claro el gobierno, las acusaciones a veces son demoledoras y resulta que después los juicios, las cosas no eran así, ¿no? Y ha tenido que dejar en libertad a muchas personas acusadas incluso por ley antiterrorista. Muchos juicios no fueron bien llevados, los juicios, etcétera, etcétera. Creo que usted tiene razón que hay que tener una mirada clarificadora sobre lo que ocurre en la Araucanía, pero de que hay una ofensiva autoritaria y represiva hacia la Araucanía, eso sí está muy claro y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Diputado, Javiera, no lo escucho, está sin audio. ¿Ahora sí? ¿Qué le Ahí pasa? sí. Ahí sí, ya. Usted Quiero quería hacer un... desactivar para que no haya bulla ambiente. Ah, qué bien. Que respecto a lo último que estaba hablando de la militarización de la Araucanía, bueno, en la misma entrevista que estábamos comenzando antes se habla sobre el rol del ejército allá. Y bueno, Rosas dice que no, Martínez dice que existe que básicamente en la Araucanía parte del problema es que son delincuentes, lisa y llanamente. A mí me cuesta entender cómo este rol despolitizado, como esta prescindencia de las Fuerzas Armadas que estábamos. Cuando uno lo que al final igual es una opinión política. Entonces, ¿cómo, o cómo leer, digamos, o proyectar de que efectivamente como que pueda haber cierta independencia política que supone a la vez que tratan de delincuentes a un conflicto que es histórico y que tiene otras características y que eso también termina siendo una opinión política? Claro, habría que preguntarle al comandante en jefe del ejército qué antecedentes tiene él para tratar de delincuentes a las personas. A lo mejor hay delincuentes, pero esto de involucrar a todos y a todas como delincuentes, a todos los que asumen la lucha por derechos de un pueblo originario, Yo creo que eso es temerario, porque entonces podemos hacer tabla rasa, como dije. Y yo creo que bien ha dicho el propio comandante en jefe que el ejército no tiene los instrumentos como para enfrentar ese tipo de situaciones, que eso tiene que hacerlo la policía, y que la policía también tendría que hacerlo con una mirada, ¿no es cierto?, clara de qué es lo que es la delincuencia y qué es lo que no es la delincuencia, y además en base a protocolos de derechos humanos muy claros que están establecidos universalmente. Diputado, Bueno, perdón, sí. no solo agregar que no solamente dice que son delincuentes, sino que además son cobardes. Eso es lo que dice. Claro, pero ¿a quién se refiere? Pues, ¿se refiere a los dirigentes mapuche? ¿A quién se refiere? A los que atacan, pero ¿quiénes son los que atacan? Él tiene claro, dilucidado de que son, no sé, por representantes del pueblo mapuche, o quiénes son, o son lo que aparece en otras noticias de que son esta gente que roba madera y que trafica y que hay camioneros que, verdaderas flotas que se dedican a eso. ¿A qué se refiere? ¿No? Porque también nosotros conocemos, hemos conocido de cómo, por ejemplo, la fuerza policial, a través de denuncias de abigeato, va y se mete en todas las comunidades. Pero, y eso del abigeato ha sido solo una disculpa, sino que era para ir a buscar a subversivos, a delincuentes subversivos. O sea, todavía ese lenguaje se mantiene, desgraciadamente, ¿no? Todavía se mantiene. Abigeato se refiere al robo de animales, ¿no? Así es. Está bien. ¿Y por qué no dice abigeato usted? ¿Por qué lo lee así? Disculpe, yo estoy a lo mejor soy ignorante, no tengo idea. Yo dije abigeato, Ah, dijo abigeato. claramente. Ya. Diputado, las elecciones de Estados Unidos están trayendo una cantidad de secuelas y consecuencias a distintos países del mundo que es realmente preocupante. Trump, en la situación que se ve en que peligra su reelección, y un presidente que no es reelecto es como un estigma en Estados Unidos, ¿no? Y claro, y ha declarado una ofensiva bastante brutal contra todos los que cree él que hay que ponerle la prueba para que el pueblo norteamericano se sienta muy envalentonado y pueda decir que él es su comandante en jefe. Ataca a Rusia, ataca a China, ataca a Cuba, ataca a Venezuela, ataca a Irán, ataca a Irak y así. Atacan, no son ataques todavía físicos, pero sí operaciones de inteligencia, qué sé yo, acusaciones o operaciones comerciales, en el caso de Rusia, China particularmente, en el caso de Cuba, Venezuela, el bloqueo intensificado, en el caso de Irán e Irak, bombardeo. Bueno, es una situación bien grave lo que sucede con este imperio que es tan nefasto para la humanidad. Sí, claro, bueno, en todas las elecciones norteamericanas hay que prever de que alguna provocación a nivel internacional va a realizar para reafirmar, ¿no es cierto?, su posición, quién es candidato o quién va a en este caso, a la reelección, que es Trump. Y lo hemos visto en otros presidentes de Estados Unidos y muchos de los conflictos internacionales más graves de este último tiempo están relacionados con ese tipo de intereses. Y esos intereses pasan también por conformar a las grandes corporaciones, corporaciones que el propio Trump lo dijo el otro día, que quisieran mucho más guerras porque con eso ganan mucho dinero. Bien, se dijo que era el pacificador del mundo, pero resulta que es un provocador empedernido que declara guerras comerciales, se retira de la Organización Mundial de la Salud, de los tratados de control de armas, promueve bloqueos, prohibición de que países puedan comerciar, etcétera, etcétera. O sea, ellos son los amos y señores del mundo. Pero es también esto una muestra de debilidad, por una hegemonía mundial que empieza a corroerse, a derrumbarse, porque han surgido otros polos de desarrollos y que cada vez se van a ir desarrollando más y poniéndose más a la par de Estados Unidos en todo orden, pues económico, militar, etcétera, etcétera. Y como que Estados Unidos en el mundo se siente como que está siendo arrinconado y desgraciadamente empieza a mirar con mucho más fuerza de nuevo hacia el patio trasero, que es América Latina. Y empezamos a cumplir las consecuencias con más rigor, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando con Trump. Así es. Javiera, ¿tiene alguna alguna apreciación de nuestros auditores? Nuestros auditores nos han seguido enviando saludos, hartos comentarios respecto a la situación internacional, que es lo que hemos estado hablando últimamente. Eso dicen y nos transmiten nuestros auditores. Muy bien. Muy bien, ya estamos llegando casi al final. Y yo creo, antes de terminar, una pregunta que me parece súper interesante porque tiene que ver con el alma de los pueblos. Amaro Laura y Marisela Santibáñez, diputados ambos del Partido de la Bancada, Partido Comunista, presentaron un proyecto para que el presupuesto de la Nación considere el 2021 el 1% para la cultura. Para el arte y la cultura, me imagino, para que incluye la música y todo eso. ¿Cómo se ve esto? Porque realmente es importantísimo. Esto que es que un país tenga considerado el 1% para ese tipo de valores es importante, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, para la cultura siempre es el pariente pobre de todos los presupuestos nacionales. Siempre hay que pelear muchísimo porque como que los gobiernos no le dan importancia. Algo parecido pasa con la ciencia, bueno, pero pasa también con la educación, con la salud, en que los presupuestos están muy por debajo de las recomendaciones que hace, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. No se tiene en cuenta que el arte es un derecho del cual deben disfrutar los pueblos. Y hablamos hoy día de las culturas, o sea, estamos integrando, somos un país que integra muchas culturas. Hubo una gran discusión si era cultura o eran culturas. Ganó la postura de culturas. Yo creo que eso es un avance. A ver, perdón, ¿era cultura en singular o culturas en plural? La discusión fue si era Ministerio de la Cultura, acuérdense que el Ministerio, ¿sí?, se creó durante el gobierno pasado, ¿sí?, o Ministerio de las Culturas y el Patrimonio. ¿Ya? Y ganó la posición de las culturas. De las fue culturas. Una gran discusión. Interesante, Pedro. Porque algunos decían que la cultura es una sola. Claro, desde un punto de vista puede ser, pero en Chile conviven varias culturas, o sea, no lo podemos desconocer, que hay unas preponderantes, otras no, etc. Pero a mí me parece que es muy importante que se haya entregado eso o que se esté planteando eso. Qué bien. ¿Y qué cree que haya posibilidad de incorporarlo? Porque es bien complejo incorporar mociones de ese tipo en un presupuesto de la Nación que se discute año a año, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el presupuesto de este año, que yo creo que no va a ser muy generoso en estos temas, pero no por eso no vamos a dejar de hacer el empeño. Y no cree que perdón, que insiste en esto porque me parece sumamente importante, de que eso debiera tener un rango constitucional. Puede tener un rango constitucional, es decir, el derecho a la cultura garantizado puede tener un rango constitucional. E inclusive ese 1% como que, cada una de las del presupuesto no, podría, ¿no? No sé si el 1%, o sea, pero por lo menos sí tendrá que, si se quiere garantizar una actividad cultural como la que se necesita, bueno, después mediante leyes tiene que proveerse eso. Perfecto. Javiera, ¿tiene alguna pregunta que le quede en el tintero? No, solamente más que en el tintero, creo que está interesante todo este análisis que se hace respecto a los resultados que van a haber en el 25 de octubre, y que en ese sentido, si bien creo que las encuestas han perdido una legitimidad importante en el último tiempo, creo que vuelve a tener el doble de importancia este cuidarse para poder efectivamente ejercer el derecho a voto aquel día. Creo que ahí hay varias cosas que se están cruzando y que al final lo importante va a ser garantizar ese resultado como expresión del pueblo. Pero un comentario en realidad solamente. Así es. Más que una pregunta. Sí. Era un comentario. Diputado, estamos llegando al final, así que su reflexión final, porque ya Javier acaba de hacer su reflexión. ¿O tiene otra reflexión? No, ¿ya? Podemos dejarla como mi reflexión. Perfecto. Mire, yo voy a hacer una reflexión porque en la prensa de hoy, de ayer también, como que apareció una especie de jauría de opiniones anticomunistas, ¿no? Por la declaración que hicimos a raíz de ese famoso informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que estaba leyendo muchos WhatsApp que me llegaron en la mañana que decía que el Mercurio había dicho que nosotros nos oponíamos al informe de Bachelet. Lo primero que hay que decir que este no es un informe de Bachelet, ¿no? Lo segundo, que nosotros nos oponemos a que se analice el tema de los derechos humanos en Venezuela. Eso es una falsedad, porque decimos claramente que sí. Y cuando salió el informe de Bachelet la vez anterior, incluso nosotros aceptamos. Lo único que le dijimos a ese informe es que nos parecía que tenía que expresarse mucho más claramente todo el bloqueo, la situación de asedio, los intentos de golpe de Estado e intervención extranjera y la amenaza militar que pesa sobre Venezuela, que es lo que crea, ahonda las condiciones difíciles que ahí existen, económicas, y que eso atentaba contra un diálogo dentro de Venezuela. Bueno, nosotros hemos hecho una declaración en que refrendamos esa necesidad de establecer un diálogo y que se fueran dando pasos para esclarecer las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Es decir, no nos hemos opuesto, pero toda esta jauría inducida seguramente por las preguntas sale a decir que nosotros nos oponemos a que se revise esto en Venezuela. El problema es que como que no se quieren escuchar razones. Por ejemplo, nosotros entregamos antecedentes que tenemos, que han sido entregados a las Naciones Unidas, que dicen que el gobierno de Venezuela sí está llevando adelante una cantidad de acusaciones y de detenciones por delitos degradantes, de tortura, incluso de atentados al derecho a la vida. Y eso es un alto número y que creo que se ha ido estableciendo y aclarando muchos temas, porque también en los informes se toma mucho lo que es la lucha contra la delincuencia en Venezuela, no puramente el tema de lo atingente a cuestiones políticas y en este caso a personas que han sido detenidas o acusadas porque han participado de intentos de golpe de Estado, o incluso de magnicidio. Y lo otro es que realmente en Venezuela se ha establecido un diálogo con una parte de la oposición, bien interesante, y hay una persona, por ejemplo, Capriles, que nadie podría decir que es partidario de Maduro o que es chavista, que está dispuesto a ir a las elecciones. Y él dice para tratar de buscar una salida a la crisis y que podamos buscar una forma de convivencia, ¿no? Con las diferencias que existen. Pero hay un sector de la oposición en Venezuela que está encabezado por Guaidó, que es un títere, ¿no es cierto?, manejado de Estados Unidos y que lo han puesto ahí como un rey sin corona. Muchos países, entre ellos Chile, y que muchas veces ha pedido que intervenga Estados Unidos, que intervengan otros países para hacer una especie de trabajo sucio en Venezuela, ¿no? Bueno, pero ese sector de la ultraderecha venezolana se mantiene y desgraciadamente Muchos de los que abogan por los derechos humanos en Venezuela apoyan a ese sector, que tiene una alta responsabilidad en el tema también de derechos humanos en Venezuela, ¿no? Que tiene una alta responsabilidad. Entonces, lo que nosotros abogamos es porque no se eche por tierra esto que se ha logrado, es decir, este acuerdo entre el gobierno y la oposición democrática, que se mantenga la premisa de unas elecciones parlamentarias que al parecer pueden resultar clave en el futuro de Venezuela. Pero estos sectores no lo quieren así, porque quieren de un comienzo lo que han dicho, y lo ha dicho Pompeo ahora que salió en gira esgrimiendo este informe de derechos humanos hacia Brasil, hacia Colombia, hacia Guyana, o sea, países limítrofes, y sabemos que en Colombia ha trabajado de conjunto con Colombia, pasando por Brasil, bueno, el gobierno de Brasil eliminó varias potestades de los diplomáticos venezolanos, etcétera. O sea, Estados Unidos está empecinado por razones geopolíticas, porque le interesa el petróleo, la riqueza de ese país, pero no le interesa la democracia ni los derechos humanos, como lo ha demostrado en todas las intervenciones en todo el mundo. Entonces, lo que nosotros nos oponemos terminantemente es a que se lleve adelante una escalada para terminar con el proceso que se está dando en Venezuela. Así que esa es la postura del Partido Comunista, que la van a tratar de desacreditar, de decir cualquier cosa. Lo he visto, leído, por ejemplo, la transcripción al Mercurio de la declaración, le sacan las cositas precisas, para que la gente se confunda. Pero nosotros vamos a persistir en nuestra posición, que nos parece que es una posición correcta, y lo que sí quiero alertar es que la derecha va a aprovechar este informe para hacer una campaña muy sucia en contra del apruebo en el plebiscito. Y lo advierto a los electores, a las personas, a los auditores que nos escuchan, que eso ya está en la mira. Ese va a ser la punta de lanza de todos los sectores reaccionarios, ¿no? De poner a Venezuela en el centro de la política nacional. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver en Chile. En Chile, aquí, lo que hay que poner en el centro es la demanda del pueblo de Chile. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Muy bien, estamos llegando al final. De domingo a domingo, sin restricción, desde este domingo 20 de septiembre, día después nomás del 18 y 19, que no fue lo que eran otros años en cuanto a celebración de las fiestas patrias. No habían fonda, algunas clandestinas sí lo hubieron. Hubo un intento o un encuentro familiar pequeño en general en las familias que se puede saludar. Y por supuesto agradecemos a Javiera Reyes, que estuvo como cada semana con nosotros en el panel, y además preocupada de lo que hacen las redes o de lo que dicen las redes sociales y de nuestra transmisión online. A Juan Rivera, que estuvo en los mandos técnicos, por supuesto, a Sergio Reyes y al diputado Guillermo Teller, que como cada domingo está con nosotros en este programa. Hasta la próxima semana, en este mismo horario. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Agradecemos su sintonía, la invitación, por supuesto, a continuarse en la compañía de radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.